Atención. Creamos la comunidad otoñal. Sí. No importa la edad. Sexo. O religión. Estamos todos juntos. En la misma estación. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Más unidos.